A nadie llama, hace lo que le da la gana. Cuando quema se le va toda la pena y se pone lista para el sistema. Nena, me pones a pensar lo que puede pasar si estamos una vez más. Lo que sentirás, no sé qué voy a hacer. Me vas a enloquecer. Quiero de ti, mujer, todo ese placer. Hace tiempo que no sé de ti. Si yo estoy loco, tú tampoco estás cuerda. Otro motivo más para casarte mi oferta. Bañarte a la izquierda, recórdale. Vivir si no recuerda, está muerto. Hace tiempo que no sé de ti. Llevo rato que no te sentía. Dime si nos vamos o lo hacemos aquí. Pa' que recuerda que tú fuiste mío. Cuando él te abraza, tú me miras con deseo. Una cosa es lo que yo, otra cosa es lo que veo. Solo dime cuándo y esto lo resolvemos. Estamos conectados, sin hablar nos entendemos. Pero si se va, yo le caigo rápido. No lo pienses más, conmigo todo es válido. Si tú eres ajena, porque las cosas malas de que saben tan buena, yeah. Pero si se va, yo le caigo rápido. No lo pienses más, conmigo todo es válido. Si tú eres ajena, porque las cosas malas de que saben tan. Lo que puede pasar si estamos una vez más. Lo que sentirás, no sé qué voy a hacer. Me vas a enloquecer.